esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva al viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si busco en la arena esa luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez un ave de paso lo olvidé para anidar allí en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y en tu seno. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tu labio cantores. Si alguna vez amé, si algún día después te amarame, fue por tu amor, Lucía. Recuerdos son cada día más dulces. El olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad. No hay nada más bello que lo que nunca tenido, nada más amado lo que perdí. Y perdóname si hoy busco en la arena esa luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez amé, si algún día después te amarame, fue por tu amor, Lucía, Lucía.